Sí, exactamente. Esta asamblea es puntualmente por el trigo y y bueno, así que va a ser el sábado 20 a las 9:30 de la mañana en la Sociedad Rural de Necochea. ¿Y qué puede pasar? ¿Qué puede salir de esta reunión? ¿Qué van a pedir? Bueno, en realidad hoy estamos, bueno, como vos lo dijiste, sin poder vender el trigo, sin que haya oferta de compra. Y bueno, y con una promesa de una negociación a través de los molinos y de los exportadores, con un acuerdo con el gobierno, ¿no es cierto? Así que en realidad de acá al 20 se esperará si eso se hace efectivo y se pone en funcionamiento, o directamente, bueno, se rompe con ese acuerdo. Esto ha complicado sin ninguna duda las cosas, por lo que nos han dicho, ¿no? Se han cortado las cadenas de pago, no han podido cumplir con los compromisos. Bueno, lo que pasa es que todo el productor que tiene trigo, lo que hace es hacer los cheques para enero, los pagos con cheques diferidos a enero, porque es la época en que está el trigo. Entonces, vos ya vas viendo cómo viene, bueno, tu sembrado y todo. Entonces vas calculando, ¿no es cierto? Vas asumiendo los compromisos. Y realmente que llegue enero, que tengas el trigo y que no lo puedas vender, no lo vendas, no lo puedas vender, no tengas un solo comprador, la verdad que es un hecho totalmente insólito, por lo menos yo nunca lo he visto a esto, y ocurre eso, es decir, todos los vencimientos bancarios y todos los compromisos que vos has adquirido mediante cheques diferidos, hoy no los podés cumplir. Buenos días, Norma. Agostina lo saluda. Buen día, ¿cómo estás? Bien. Bueno, en principio entonces esta reunión, esta asamblea que tendrá lugar el sábado 20 de febrero, es convocada por Carvap, o sea que es de carácter regional también, ¿no? Exactamente, y por eso se hace en Necochea, porque es un poco el centro, el puerto, uno de los puertos, y además un centro netamente triguero. Claro, más allá de lo que puede ser unas posibles medidas de fuerza o lo que pueda resultar de esta asamblea, la campaña triguera que se viene ya pensando en 2010-2011 también va a ser eje de debate. Bueno, por supuesto, esto es una cosa que está totalmente en suspenso porque, bueno, por las mismas razones, porque el productor no ha podido cumplir con sus compromisos y, bueno, volver a sembrar trigo que esto que está pasando hoy con el trigo nos puede llegar a pasar también, uno ve, con el maíz. Entonces, es una situación complicada pensar en la próxima campaña de trigo. ¿Qué tal, Norma? Buen día. Buen día, ¿cómo estás? Bien. Norma, ¿cómo ha tomado Carvap este acuerdo que ha tenido el gobierno, sobre todo el gobierno provincial, con los productores, aquellos que tienen deudas en el Banco de la Nación? No, bueno, esto fue una gestión de Carvap, pedir esto ante las reuniones que hemos tenido con el gobernador y en su momento con Débora Giorgi. Fue una gestión para ver qué se podía hacer con estos deudores del Banco de la Nación, fundamentalmente toda la gente del sudoeste. Y esto la verdad que es un pedido que se ha cumplido, ¿no? Es a 20 años, ¿no? ¿Cómo? ¿Es a 20 años? Sí, los términos en realidad de cómo lo van a pagar, yo no lo conozco, en realidad yo no tengo ningún caso acá que se haya planteado, puede llegar a aparecer. Pero todos los términos no conozco. En el listado no figuraba ningún productor de la barría regionalizado, ¿no? Ajá. Bueno, bien, creo que esto ha sido bien visto por la gente de Carvap. Y con respecto a esta reunión que van a tener el 19 y el 20, ustedes a través de Carvap ya habían tenido una reunión con la gente del gobierno de la provincia para tratar este tema del trigo. Algo se había conseguido, pero no se cumplió al fin, ¿no? No, lo que pasa es que realmente todas estas cosas que son ventas por listado y todo esto es, la verdad que es una cosa que no se puede llevar a cabo, muy difícil, de muchísimo tiempo, y bueno, y en realidad esto que ha hecho el gobierno de mantener un encaje, es decir, guardar el trigo para el consumo interno y garantizar que esto va a estar disponible ahora como dentro de 6 meses, hace que bueno, que ni los molinos ni los exportadores, y con la exportación cerrada, nadie te compra. El exportador, porque ya tiene stock, y para qué va a comprar si no lo va a poder exportar. Bien. Y el molino, porque tiene garantizado, hoy tiene la mercadería que necesita para el mes, y tiene garantizado que en los próximos meses eso va a estar disponible para él salir a comprarlo. Sí. Entonces, esto en realidad el gobierno lo que está haciendo es poniendo en cabeza de los productores para que ellos hagan la reserva del consumo interno del país. Y esto es una locura, esto es una función del Estado, en los gobiernos, en los países que esto se hace, es una función del Estado esto. No es una función del productor. El productor no puede hacer guardar esto, porque el productor necesita venderlo para asumir sus compromisos y para seguir trabajando y produciendo. Está bien. Bueno, Norma, ¿qué opinás con respecto al precio de la carne, lo que está pasando? Y bueno, la verdad que el precio de la carne está recomponiendo su valor de producción, que durante tantos años estuvo muy por debajo de lo que el productor le costaba producir. Entonces, hoy está recomponiendo el valor, y en realidad, esperemos de que esto continúe de esta manera. En cuanto al precio del productor, habrá que analizar otras cuestiones, como es el precio al consumidor, cómo llega, cómo es la cadena. Pero la verdad que si queremos salir de esta situación que tenemos, que también es un círculo esto, el precio que hoy tiene la carne en el mostrador o todo lo demás, con la escasez de la carne, puntualmente en lo estacional, la falta de gordo, y bueno, la hacienda se ha ido vendiendo cada vez con menos peso, porque bueno, el productor necesita la plata. Imagínate que cuando vos estás trabajando produciendo sin rentabilidad, esto hace que vos te vendas todo lo que tenés, que vendas tus vientres, que vendas o tus futuros vientres, y además lo que puedas vender cada vez lo vas a vender con un consumo más liviano, de menos kilos. Decíamos con Hugo hoy, lástima que se está recomponiendo tan de golpe, ¿no? Si hubiera sido despacio por ahí de a poco, no se hubiera notado tanto. Claro, esto es lo que ocurre, que esta situación, el gobierno la frenó, y llegó un momento que no lo pudo sostener más, entonces explotó por todos lados, y no se pudo ir reacomodando. Y también en todo este tiempo que ellos tuvieron tan frenado el precio al productor, porque en realidad los otros escapes lo tenían, dejaron de controlar otras partes de la cadena. La cadena, digo, todo lo que está después del productor. Entonces hoy está solo el Finlot como comprador y como productor de hacienda gorda, muy poca hacienda gorda en campo. Y bueno, y a partir de ahí, todo lo que después viene de toda la industria, ¿no es cierto? Y siempre con lo mismo, con una exportación totalmente cerrada, controlada. Y bueno, y esto no dio resultado, pero esto no se nota hoy que no dio resultado. Esto ya se había notado y el gobierno no hizo el cambio. Norma, ¿podrían venir nuevas medidas de fuerza del sector? Y pregunto esto en virtud de algunas declaraciones de dirigentes de Federación Agraria, luego el gobierno de la provincia de Buenos Aires salió también a contestar. ¿Qué crees? Y bueno, puede ser que sean alguna medida de no comercializar, no trigo, porque el trigo no se está pudiendo vender, o algunas movilizaciones. Bueno, esto se definirá en el transcurso de los días qué es lo que el productor realmente es lo que va a pedir. Para esto se hacen las asambleas, para escuchar a los productores, saber hasta dónde, qué es lo que están dispuestos a hacer. Desde el gobierno por ahí se ha dicho que algunos productores, o que la carne ha aumentado porque los productores, como ahora hay pasto, se guardan los animales. No, lo que dijo la presidenta es una barbaridad, es un desconocimiento total, es poner la carne poner otra vez al campo en la discusión política, y esto no es un tema político, esto es un tema de producción. Pero bueno, a ella le vino bien, porque mientras tanto no se habló más ni del Banco Central, ni de los 2 millones de dólares, ni de todas esas cosas. Entonces instaló el tema del precio de la carne como un tema político, pero aumentó la carne y decime qué cosa no aumentó. Bueno, se van a empezar a arreglar los caminos, Norma, de acuerdo a lo que se nos informó desde el municipio en los próximos días. Sí, bueno, tenemos que retomar las reuniones, ya están las adjudicaciones a las empresas, esperemos que en este transcurso del mes ver cómo empiezan las máquinas a funcionar o a partir de cuándo. Habrá alguna reunión, supongo, entre el municipio y Sociedad Rural en el transcurso de la próxima semana. Desde la Sociedad Rural, ¿el aporte va a ser de un poco de control también? ¿Cómo va a ser eso? Sí, bueno, esta fue la intencionalidad con la cual empezamos a reunirnos, y bueno, lo que acordamos con el gobierno fue participar en el control, en el seguimiento de todo lo que era el mantenimiento de caminos, porque bueno, esto es una obra sumamente necesaria para los productores, así que bueno, si podemos seguir trabajando en esa línea, por supuesto que lo vamos a hacer. Bueno, no sé si hubo que algo más para Norma, Agustina. Bueno, Norma, gracias por atendernos. No, por favor, gracias a ustedes. Que tengas un buen día.